Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Las alumnas Abril y Paula del ICEF número 11 nos cuentan sobre la producción de los micros radiales. También escuchamos sus respectivos bloques. Hola, mi nombre es Paula Bandini y con mis compañeros Valentín Azaretti, Silvio Fabricio, Guadalupe Muñoz, Romina Pucheta, Gina Ricabarrio y Jimena Roncero nos dieron un trabajo para hacer de la materia sociología que nos la da la profesora María Inés Martínez. El trabajo consistía en investigar situaciones en las cuales el deporte fuera emancipador o liberador y hacer un audio de 2 a 3 minutos para enviar a la radio y que lo puedan pasar en vivo. Nosotros elegimos el racismo en el fútbol. Nosotros investigando encontramos la historia de Leonidas da Silva, que nos pareció muy interesante porque él era un jugador de fútbol muy importante y un buen deportista, y era discriminado a nivel mundial, digamos, y había leyes que decían que por ser negro no podía jugar, ni siquiera podía viajar en el mismo avión o podía ir a representar a su país en los mundiales solamente por tener piel negra. Este jugador hasta a veces iba con el pelo planchado para ocultar sus ancestros africanos, digamos. También eran obligados por el equipo a pasarse en la cara, usar polvo de arroz para que pareciesen más blancos. Bueno, después esto siguió evolucionando hasta que aparece el Vasco da Gama de Río, que es el que siembra la semilla para el fin de la discriminación racial. Y bueno, es el primero en aceptarlo. Y desde su fundación acepta a los jugadores negros en las instituciones. Y así puede empezar a viajar y se dan cuenta que no importa obviamente el color de piel, y saca al equipo, a su equipo lo saca campeón, y después hace que este jugador sea goleador y Brasil gana el Mundial de Fútbol. Bueno, esa es un poquito la historia en la que nosotros nos basamos. Como todos saben, a causa de la cuarentena no nos podemos juntar a hacer los equipos. Además, bueno, algunos de mis compañeros están en Rosario, otros están en sus pueblos y no nos podemos juntar, obviamente. Y así que todo el trabajo lo hicimos un grupo de WhatsApp por el cual nos comunicamos. También hicimos un grupo a través del mail en donde todos íbamos editando el trabajo y escribíamos y el otro lo ve. Es una aplicación muy buena que nos facilitó para poder hacer el trabajo. Fue una experiencia muy linda y también aprendimos muchísimo, porque si bien ahora no hay tanto racismo ni discriminación, como que todos somos iguales y eso, pero aprendimos de que antes en la historia no era así. Quiero agradecer a la radio, a la FM Aire Libre 91.3 por darnos este espacio y para que todos sepan de la historia del fútbol, de la discriminación y de que también, aunque estemos en cuarentena y de que todo el mundo o toda la Argentina esté pasando por esta pandemia, igualmente nosotros, los alumnos, los educadores y las instituciones educativas, seguimos trabajando, seguimos aprendiendo para lograr nuestro objetivo, que es convertirnos en profesores de educación física. Ya estamos en cuarto año y nos falta muy poquito para recibirnos. Bueno, otra vez, muchas gracias, Radio. Buenas tardes, soy alumno del ICEF 11 de acá de Rosario y con mis compañeros de cuarto séptima decidimos elegir como tema central el racismo en el fútbol, porque la discriminación, ya sea por cualquier motivo, origen, religión, idioma y color de piel, es casi tan antigua como la humanidad misma. Nosotros elegimos un hecho puntual que ocurre en el Mundial de 1938, donde el equipo era Brasil y su jugador estrella era Leonidas da Silva, que era apodado el Diamante Negro, el cual es llamado el primer crack universal del fútbol brasilero, que también cabe agregar que marca los primeros 3 goles del Mundial en la victoria de Brasil. Leonidas sufrió un racismo imperante en el fútbol brasileño de la época. El fútbol brasileño del primer cuarto del siglo XX era ridículamente racista. El sudamericano de 1921, por decreto presidencial, ningún jugador negro podría viajar con la selección por un asunto de prestigio nacional. También el Vasco da Gama de Río sembró la semilla del fin a la discriminación racial al ser el primero en aceptar, prácticamente desde su fundación, a jugadores negros en la institución. También queríamos destacar que cuando Brasil llega a semifinales, deciden guardarlo a Leonidas para una supuesta final, porque no lo podían contener, ya era por el racismo que había en su momento, por la discriminación que sufría, no era muy difícil contenerlo, y deciden cuidarlo para una supuesta final que nunca existió porque Brasil le terminó perdiendo, para después volver a competir por el tercer puesto, donde Leonidas pudo intervenir y ser muy protagonista. Bueno, como dice mi compañero, si bien inicialmente los demás clubes de Río lo excluyen del torneo donde solamente podían jugar blancos, eventualmente lo admiten y en 1923, con jugadores negros en el plantel, logró coronarse campeón carioca. La apertura no evitó que el mismo Leonidas tuviese que viajar a Europa para los mundiales del 34 y del 38, separado de sus compañeros blancos de selección. Su desempeño en el mundial del 38 lo convierte en héroe, para ricos y para pobres, para blancos y para negros. Costó bastante, pero Leonidas abrió el camino para la gloria eterna del fútbol brasilero. Y bueno, esta fue la historia de Leonidas da Silva. La historia que marca un antes y un después en el fútbol brasilero y en el fútbol mundial. Bueno, hola a todos. Yo soy Abrimela Dolce y hablo en representación de mi grupo, que está compuesto por Julieta Biancotti, Leonela Ruggeri, Marlene Beltrán, Victoria Ferrero, Melina Chacón y Julia Palanca. Bueno, desde el espacio de sociología en el profesorado de educación física que nosotros estamos cursando, se nos propuso hacer una unión entre lo que es la sociología y lo que es el deporte, la actividad física, para ver cómo el cuerpo y cómo la corporeidad estaba siendo visualizada y cómo era tenida en cuenta en distintos momentos de la historia, no solo argentina, sino del mundo. Por lo tanto, se nos propuso hacer unos recortes de audio y bueno, salió la oportunidad de poder presentarlos en las distintas radios que la profe nos habilitó. Así que bueno, fue una experiencia diferente debido a que en tiempos de pandemia las conexiones son mediante recursos tecnológicos únicamente y la presencia de los compañeros no es física. Por lo tanto, nos fuimos acomodando con la utilización de videollamadas, por Drive y otros medios como para poder hacer de este trabajo lo más nutrido posible. Así que bueno, está destinado al público en general. Como le dijo nuestra profe, nosotros somos educadores, por lo tanto tenemos que salir a hablar y poner el pecho a las balas, por decirlo de alguna forma. Así que bueno, muchas gracias por el espacio que nos dan para poder llevar un poco de nuestra área a la gente. Y bueno, suerte para todos y cuídense. Hola a todos, mi nombre es Abril y soy cursante del cuarto año del profesorado de Educación Física en el ICEF número 11 de Rosario. Junto a mis compañeras queremos hacerles llegar una reflexión en base a nuestro ámbito. El deporte puede ser una práctica social liberadora capaz de promover la emancipación del individuo. Cuando hablamos de los deportes, nos referimos a ellos como una herramienta que permite el desarrollo social e individual. La práctica deportiva no solo engloba la parte física, sino que va más allá, aportando beneficios sociales y de crecimiento personal. También se presenta como un elemento integrador, que no distingue de etnias o categorías sociales y culturales, por lo que produce efectos neutralizadores en las personas que los practican. A lo largo de la historia, el área de deportes fue abriéndose cada vez más en la inclusión social. Esta no solo se basó en personas con discapacidad dentro del ámbito deportivo, sino que también se buscó que no se excluya a personas con bajos recursos, mujeres o diferentes países y culturas. Un ejemplo de cómo el deporte puede repercutir en la vida social lo encontramos en la historia contemporánea de Sudáfrica. Según Boniface, el boicot a Sudáfrica empezó en el ámbito deportivo para extenderse después en el terreno económico y político. De este modo, el deporte contribuye a abrir el debate sobre apartheid, dándolo a conocer entre el gran público. A partir de la década de 1960, el veto del que sería objeto por parte de las instancias deportivas mundiales ayuda a visibilizar un sistema político que será condenado por parte de la comunidad internacional. Cabe recordar el quinto principio fundamental de la Carta Olímpica. Cualquier forma de discriminación contra un país o una persona basada en consideraciones de raza, religión, política, sexo o de otro tipo es incompatible con la pertenencia al movimiento olímpico. Hay un ejemplo ilustrador que lo podemos encontrar en el Mundial de Fútbol de 1988 celebrado en Francia, donde la selección francesa se alzó como campeona con un equipo totalmente diverso en cuanto a sus culturas y orígenes. El triunfo de esta selección de fútbol supuso un levantamiento de un cierto orgullo nacional que traspasó las barreras de lo deportivo y penetró en el difícil terreno de la convivencia intercultural. El equipo nacional francés mostraba la realidad que vivía su país, un país multicultural con una gran mezcla de culturas, hasta tal punto que su estrella e ídolo de todos los franceses era un joven de origen argelino llamado Zinedine Zidane, y un 50% de la población se mostraba a favor de legalizar la situación de inmigrantes clandestinos del país. La sociedad actual está marcada por la heterogeneidad y la mezcla progresiva de diferentes culturas y modos de vida debido, entre otros motivos, a la inmigración. Vivimos en un mundo globalizado y en constante cambio, con ciudades con altos porcentajes de diversidad cultural, donde muchos países son destinos de migración para muchas personas de distintas nacionalidades. Para finalizar, vamos a reproducir la siguiente canción. Alumnos y alumnas de la Escuela número 824 República Oriental del Uruguay, nos informa sobre el protocolo de regreso a clases. Hola a todos los oyentes de la radio, somos los alumnos de séptimo A y séptimo B de la Escuela República del Uruguay 824. Le mandamos a todos un gran saludo. Hoy tenemos una gran propuesta para todas y todos. Crear nuestro propio protocolo para la vuelta a clases. Estas son las ideas que se nos ocurrieron. Invitamos a todos los oyentes a participar. Y alcohol en gel, jabón, la toalla para secarse bien las manos. Y eso sí. Señor, el portero te va a poner alcohol en gel y todas esas cosas. Vamos a tener que llevar una bolsa con un jabón y una toalla para lavarnos bien la mano y secárnoslo. Como hacíamos antes, vos nos decías que teníamos que llevar el jabón, la toallita, y que cuando antes de ir a tomar la leche, a lavarnos las manos, y antes también de ir al recreo también, y esas cosas. No vamos a poder saludar como antes, no vamos a poder saludar con el saludo general o con el codo. Puedes ponernos alcohol en gel o lavarnos las manos con jabón. y secárnosla bien. No, señor, no van a ser como antes porque no nos vamos ni poder acercar. No, señor, no va a ser como antes. Y van a tener que estar más separados. Tener que estar más separados los... No, señor, no van a ser como antes porque no nos vamos ni poder acercar. No, señor, no va a ser como antes. Tener que estar más separados los bancos. No, señor, va a tener que estar más separados los bancos y no puede prestar ni la goma ni nada. Y... No, señora, no se pueden compartir porque ahora con el coronavirus antes nos podíamos pasar de una mano a otra, nos podemos pasar de una mano a otra. No, señora, no lo vamos a poder compartir. Ahora no vamos a poder compartir los útiles porque puede traer el COVID-19. Señor, en cada mesa va a tener que haber un poco de alcohol en gel para cada uno. Sí, señor, con alcohol en gel. Sí, señor, con alcohol en gel o si no, ponernos guantes y pasarnos los útiles. Sí, señor, vamos a tener que usar guantes de látex y tener alcohol en la mesa un poquito para cada uno. Nos tenemos que cuidar mucho, señor, cuando vayamos en la escuela. Cuidarnos mucho, llevar alcohol en gel. Señor, espero volver a clases porque no me gusta hacer la tarea con mi mamá. Después de mucho debatir, llegamos a esta conclusión. Protocolo para volver a clases. Los alumnos podrán volver a clases en dos partes. La mitad de los chicos un día y la otra mitad otro día. Tendremos que volver a clases con las mayores precauciones posibles. Cada uno tendremos que llevar nuestros objetos de higiene personal. Concurriremos con tapabocas, también con alcohol. Nos deberemos sentar a una distancia prudente de mis compañeros. Para el recreo podríamos jugar al Tutti Frutti, ya que este juego no requiere contacto directo, o al Tateti. El saludo puede ser general o con el codo, para no tener contacto físico. Para ir al baño tendremos que entrar de a uno, así para cuando salga cada chico, la portera o portero pueda desinfectar el baño con lavandina a medida que salga y entre un chico. Para el tema del comedor podríamos darnos viandas y comerla en el aula, minutos antes de empezar la clase. Para retirarnos de la escuela tendremos que hacer una fila con una distancia de 1 metro y los padres que retiren a sus hijos también tendrían que colaborar con la distancia y el uso del barbijo. Así nos cuidamos entre todos. Si trabajás en alguna de las escuelas de Zona Oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. Alumnos de primero a séptimo grado de la escuela número 1229, Primero de Mayo, presentan su producción sobre el cuidado del cuerpo y la salud en el marco de la educación sexual integral. Coronavirus, lo que tenemos que saber para prevenir. ¿Qué cuidados debemos tomar? Lavarnos las manos con jabón regularmente. Estornudar en el pliegue del codo. No llevarnos las manos a los ojos y a la nariz. Ventilar todos los ambientes. Desinfectar los objetos que se usan con frecuencia. La única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Cuida tu distancia y estaremos mejor. En todo momento tu boca cubrirás. Cuida tu higiene al estornudar. Hay falsas alertas que te llegarán. No les hagas caso y tranquilo te mantendrás. La alimentación te fortalecerá. Cuida lo que comes y muy sano estarás. Yo sé que me amas y me quieres abrazar. Mira tu afecto y así me amarás más. Cuidándote nos cuidamos todos. En este último tiempo hemos escuchado muchas veces la palabra cuidado, cuídate, cuidanos, nos cuidamos entre todos. a través de distintas publicidades, indicaciones del Ministerio de Salud, programas de televisión, en las redes sociales, nuestras mismas familias, nos han dado consejos sobre cómo cuidar la salud, incorporando hábitos de higiene y buena alimentación. Pero, ¿qué significa esta palabra para ustedes? ¿Y cómo se cuidan y se han cuidado en este tiempo? Bueno, señor, para mí cuidado significa cuidarnos nosotros mismos, usar alcohol en gel, barbijo, quedarnos en casa y no compartir cosas, por ejemplo, cubiertos, vasos y otras cosas más. El cuidado es el modo de actuar de la persona que pone interés y atención en lo que hace para que salga lo mejor posible. Y nosotros en este tiempo de pandemia tuvimos que cuidarnos de una manera muy especial. Tuvimos que dejar de ir a trabajar, para trabajar desde casa, lo mismo hicimos con el colegio. Tuvimos que tomar distancia social y cubrir nuestra cara con tapabocas. Salimos a comprar al súper para tener lo necesario. No podíamos visitar a nuestra familia para evitar el contagio. Y cada vez que salíamos y entrábamos, debíamos lavarnos las manos con jabón y alcohol. Y de esta manera nos cuidamos. Así. Cuidado significa prevenir. Para mí cuidado significa protegerme a mí y a los demás. En este tiempo me cuidé quedándome en casa y protegiéndome con tapaboca y lavándome las manos. Cuidado es cuidarse a sí mismo como así también a los demás para un buen bienestar. Nos cuidamos quedándonos en casa y nos protegemos con tapabocas y nos lavamos las manos frecuentemente. La recomendación es quedarse en casa, porque es el lugar donde estamos cuidados, seguros. Pero para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, ese lugar no es seguro, porque sufren distintos tipos de violencia. Hoy no tenemos que salir de nuestras casas. Es la mejor forma de cuidarnos y de proteger a los demás de un enemigo invisible. Sin embargo, muchas mujeres, mientras nos cuidamos en nuestros hogares, estamos expuestas a un enemigo al que sí le conocemos la cara, que abusa, que maltrata, que mata. Si conoces, sospechás o simplemente te parece que una mujer está sufriendo violencia, no te quedes en silencio. Un llamado, una simple pregunta es lo mínimo que podés hacer para terminar con la otra pandemia. En estos días de encierro, el estrés y la incertidumbre se vuelven caldo de cultivo para el maltrato infantil en el ámbito doméstico. La naturaleza de la niñez es el movimiento, la exploración, la curiosidad, por lo que en estos días, donde sus espacios se han comprimido, su desesperación pondrán a prueba tus capacidades como papá, como mamá. Las niñas y los niños necesitan cuidadores fuertes, cálidos y sabios. Recuerda que de lo que se trata hoy es de proporcionar cuidado, de atravesar la adversidad. De lo que se trata hoy es de salir librados y fortalecidos de esta pandemia. A tus hijos, a tus hijas, abrázales, no les pegues. ¿Y ustedes? ¿Con quiénes y dónde se sienten cuidados y cuidadas? Me siento cuidado con mi papá y mi mamá y en mi casa. Yo me siento cuidado con mi familia, con la gente que confío. Me siento cuidado en mi casa, encerrado. No pasa nada si te aburrís. Esto lo podemos superar. Y si te quedas encerrado en casa, tenés muchas cosas para hacer. Y yo me siento cuidado por mi papá, mi mamá, mi hermano, mi casa y todas esas cosas. Bueno, yo me siento cuidada en la casa de mi tío, en la casa de mis abuelos. Y bueno, con toda mi familia, mis abuelos. Mi tía, mi tío, mi padrino. Me siento cuidado por mi familia en mi casa siempre. Me siento cuidada cuando estoy con mi mamá, mi papá y mi hermano en mi casa. En mi caso, yo me siento protegido en mi casa por mi mamá, mi hermana, mi papá, mi abuela. Y en estos tiempos de pandemia también me siento protegido por las maestras de la escuela, porque ellas nos ayudan mucho, porque la escuela es como nuestro segundo hogar. Cuidar la salud no es solo atender a cuestiones físicas, prevenir enfermedades. La salud y su cuidado incluye aspectos psicológicos, sociales y culturales. La salud no es solo una cuestión individual, sino también un proceso social, grupal y comunitario. Entre todos y todas nos cuidamos. Les dejamos unos consejos de los niños y niñas para cuidarnos. A los niños y a los adultos les diría que escuchen los consejos de los que saben, que mantengan el distanciamiento social y que usen barbijo. Y por sobre todas las cosas, que se queden en casa, que se alimenten lo mejor posible, que intenten hacer ejercicio todos los días, aunque sea poco. Y que busquen juegos para hacer en familia. De cualquier problema o angustia, busquen a alguien con quien se sientan protegidos. Lavarse las manos, comer sano y usar barbijo. Para no aburrirte, cocina con tu mamá y tu papá. Para distraerte un rato, podés hacer juegos y jugar con tus hermanos. Y si alguno de tus familiares está triste, pensá en algo para hacerlos reír. Unos consejos que les daría es que usen mucho alcohol en gel, que se laven las manos, que si salen que usen tapabocas, que cuiden mucho a los chicos y a los mayores, y que coman bien, que no salgan mucho y respeten el distanciamiento social. Esos son los consejos que yo le daría. Pati, habla con tu familia. No tienes que estar tanto tiempo con el celular, porque eso puede afectar tu salud y tu vista. Entonces también tenés que estar con la familia. Ese es mi consejo emocional. Les aconsejaría mantener distancia uno entre otro. No tocar las cosas cuando salimos a hacer mandado. Y apenas llegamos a casa, lavarnos bien las manos. También les diría que si necesitan ayuda o hablar con alguien, que lo digan. Siempre hay alguien para cuidarnos. Este micro fue realizado por niñas y niños de quinto grado del turno tarde de la escuela 1229, primero de mayo. Si trabajás en alguna de las escuelas de zona oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en aire libre, radio comunitaria.